Bienvenidos al País de los Sueños, la edición del domingo, recuperando además nuestro horario habitual tras la conclusión de la temporada taurina. A partir de las 10 y hasta las 12, los sábados y los domingos, disfrutando aquí en Radio Andalucía de la mejor música del mundo. Comenzando con Nick Colione y con la música de Mary G. Blige, reinterpretada por algunos de los mejores músicos de América. Así comenzamos. Esto es Música. El país de los sueños. All I really want is to be happy. Este es un disco que acabamos de recibir y que seguiremos escuchando hoy mismo. Streetwise das Mary G. Blige. que además ha sido publicado en España. Un disco que recoge 11 temas interpretados por esta cantante norteamericana, Mary J. Blige, que han sido compuestos también por ella en su mayor parte. Los músicos de estudio son el saxofonista Kim Waters, ahí se desvanece su interpretación, el teclista Chris Davis, Ron Lawrence y Wayne Bruce en las guitarras, con Kimberly, Kyla Waters, Tim Maya, Selena Weaves y Annalisa Barber en las voces. Todos juntos en torno a músicas como esta, que es precisamente la primera de la serie, la primera de las 11 versiones. Be happy, sé feliz. Streetwise, Jazz, Mary J. Blige. Smooth Urban Jazz Style, así se llama este disco, que afortunadamente sí que está publicado aquí en España por Shanachie Records. Todo el país disponible en las tiendas. Y ahora tiempo para Nico Leone, otro de los habituales invitados en El País de los Sueños. Una de las 13 canciones de su No Limits, Sin Límites, es esta. Esta es una de ellas, Lords of Call, lo que estamos escuchando en Radio Andalucía. La música de Nico Leone, guitarrista fundamentalmente acústico de jazz contemporáneo con base en Chicago, Illinois, y una gran influencia del estilo de Wes Montgomery, ese gran maestro en su producción. El debut con It's My Turn, Es Mi Turno, en 1994, desde entonces hasta 2008, seis discos. Uno de los más recientes No Limits, el sexto, el que estábamos escuchando. Four Play, Los Ángeles. Bob James al piano. Nathan East, Harvey Mason, batería, bajo, y Larry Carlton como guitarrista. Cuatro músicos imponentes. Esto sí que es música. Toque blues con Larry Carlton en la guitarra, estupendo, y el resto de compañeros en el supergrupo 4Play Harvey Mason en la batería, Bob James al piano, teclados, producción y Nathan Ease, que es el bajo. King Waters, el saxo que estamos escuchando. Uno de los principales protagonistas de esta entrega que rinde tributo a Mary J. Blige. Y que además ha sido publicada en España. Este disco sí que lo podemos conseguir sin dificultades. Streetwise, Das Mary J. Blige, Smooth Urban Jazz Style. Son 11 canciones. Love No Limit, El Amor No Tiene Límites, es la que estamos escuchando ahora. Yeah. Homenaje a Mary J. Blige, una gran estrella de Yonkers, una ciudad que está muy cerca, muy próxima a Nueva York. Un primer disco que hizo referencia a unos estudios de grabación de esa ciudad, What's 411, que alcanzó dos números uno a partir del 20 de octubre del 92. En listas de Rhythm and Blues, así la descubrimos. Y ahora la recordamos con este álbum 2008, Streetwise Does Mary J. Blige. Álbum con 11 temas interpretados por esta cantante norteamericana, también algunos de ellos en su inmensa mayoría compuestos por ella misma y recogidos por Kim Waters al saxo, el teclista Chris Davis, Ron Lawrence y Wayne Bruce, ambos en las guitarras, con Kimberly y Kayla Waters, Timaya, Salina Gibbs y Annalisa Barber, prestando sus voces a algunas de las canciones. Ahora estamos ante la música de otro de los grandes guitarristas desde hace muchísimos años, con debilidades acústicas, grandes influencias y profunda y arraigada pasión por el jazz americano. Estamos ante la música de Earl Clark y otro de los discos que nacían en 2008. The Spice of Life, la pimienta, la sal de la vida. 13 las canciones que conforman esta entrega para Earl Clark. Como antesana de la música tropical que escucharemos dentro de poco aquí en Radio Andalucía, Morning in Rio es la pieza que proponemos a esta hora. Thank you. 35º disco, 35 álbumes fascinantes, todos ellos con Earl Clark como gran protagonista, un estupendo músico. Además de guitarrista acústico, solía tocar también la mandolina, el piano. Es compositor y nació el 9 de septiembre del 53 en Detroit, a orillas del lago Hurón. Chet Atkins fue una de sus primeras y más intensas influencias. De hecho, tras aparecer como invitado en el show de Barry Como, participó en la grabación de algunos de sus discos. Se llama Marcella. Simples, el disco. Love Dance. Y el amor quiere bailar. Es un tema de Iván Lins, que así ella lo recoge. Es una obra maestra. Silence. Estamos escuchando un álbum de 2004, el de Bárbara Cassini, con arreglos de Paolo Silvestri. Huragano Ellis es el nombre de esta producción, elaborada con muy buenos músicos de estudio y con 12 canciones de fuerte inspiración tropical. Hace un instante estábamos también ante la música de Marcela. Seguiremos con ella, con Marcela Mangabeira, desde el corazón del trópico. Bárbara Cassini, hace un momento, una intérprete con claras influencias y debilidades jazzísticas en su música, que alterna, tradicionalmente ha sido así en los últimos años, con su pasión por los estilos tropicales. Estilos tropicales, estilos brasileños que han seducido a los músicos más importantes de las últimas cuatro décadas del siglo XX. Y eso lo sabemos muy bien aquí. Marcela Mangabeira de nuevo, desde el corazón del trópico, con Simples, álbum de 2008 que suena francamente bien. Hace un momento con música de Iván Lee. Esta es otra de las versiones que aparecen en esa entrega. centrándonos en la música de Bárbara Cassini y Marcela Mangabeira en estos últimos instantes. Sangrando-me agora, são lágrimas, sangue, veneno. spantano di solide. Estás dentro del país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Bellísimo sonido el de Bárbara Cassini, una intérprete con claras influencias y debilidades jazzísticas desde hace muchísimos años, con Huracano Ellis, el álbum que estábamos escuchando de 2004, un disco que recoge algunos temas de Ary Barroso, Baden Powell y otro gran artista tropical, como es el caso de Milton Nascimento. Así es el país de los sueños. Centrándonos inmediatamente en la música de otro gran maestro que también sucumbió en su momento al poder de la música tropical, George Duke. I tried to tell you, intenté decírtelo, es lo que estamos escuchando ahora. Saludos y bienvenidos a la edición del domingo de El País de los Sueños en Radio Andalucía. Thank you. Hola, Andalucía. Soy George Duke. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Jarab. Gracias, George Duke. Último disco 2008, una maravillosa colección de temas, 12 en concreto, Dookie Treats, así es como se llaman. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Estamos en Tokio en este momento, con una cantante japonesa que se llama Karen Naoki. La música es fácilmente identificable. Es de Sting, Englishman in New York, un inglés en Nueva York. Don't drink coffee, I take dimmer tea. I like my toast on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me rocking down Fifth Avenue. A walking cane on my side. Take it everywhere. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Madness makes a man, and Simon said, he's a hero of the day. Takes a man to suffer, innocent or smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Bouncy on the wall, jealous of pride, rare in society, candles of pride in the sun. Complicated to make a name. Takes more than license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. Madness makes a man, and someone say he's a hero of the day. Takes a man to suffer, innocent or smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Tenemos más oportunidades esta noche de escuchar la música de Karen Naoki, también la de George Duke con ese último disco. Esta es una de las canciones maravillosas de un músico imprescindible en todo el siglo XX, que sigue en activo y de qué forma, Gordon Matthew Thomas Sumner, una de las grandes estrellas que nació en 1951, protagonista de infinito de temas maravillosos como es el caso de este Inglés en Nueva York. Karen Aoki es una porción de un álbum que aparece cuajado de clásicos. The Most Beautiful Diva, lo que estábamos escuchando. André Delano. More than words can say. Más de lo que las palabras pueden llegar a decir. Quizás sentimientos, sensaciones, sabores, olores, sueños. Solo una música única con todo su poder puede llegar a comunicar de esta manera.